Saludos, buenas tardes. Soy punto de apoyo en la calle para festejar que este es un mes muy especial en el calendario escolar, puesto que está abierto el plazo durante todo este mes de abril para la reserva, para lo que es la solicitud de plazas de nueva admisión. Nos encontramos en una de las escuelas infantiles que gestiona El Saliente, la Escuela Municipal de Huércal de Almería, Dumbo, con su directora Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bueno, ha habido silencio, no había silencio hace un segundo, pero de pronto se ha hecho el silencio. Estamos en un aula donde tenemos que estar para contar este programa especial, para hacer este programa especial. Es un mes muy importante, como decía yo en la presentación, ¿no?, para los papás. Mes fundamental, ya que durante todo el mes, valga la redundancia, del 1 al 30, se abre el plazo de nueva admisión. Es decir, los papás que estén interesados en que sus niños estén en nuestra escuela el curso que viene, o sea, a partir de septiembre, deben presentar su solicitud durante el mes. Tuvimos un previo en marzo, ¿no?, para la reserva de plaza para los pequeños que sí estaban ya matriculados de anteriores cursos, y este mes es la plaza nueva, ¿no?, para los que nunca han estado en una escuela infantil. ¿Qué documentación hay que aportar y cuáles son los requisitos? Pues solo tienen que, requisito fundamental, haber cumplido las 16 semanas hasta los 3 años de edad, y tienen que pasarse por uno de nuestros centros o incluso desde internet se pueden descargar la solicitud, rellenarla, y una vez que la rellenen aportar con ella una fotocopia del libro de familia en el que aparezcan todos los miembros de la unidad familiar, las fotocopias de los DNI de los papás y certificados laborales si están trabajando. ¿Y cuáles son las previsiones? Aunque ya he visto que hay cierto movimiento, hemos estado en tu despacho hace unos minutos y ya empiezan a traerte documentación y a preguntar y a interesarse. Pues las previsiones son bastante buenas. También estamos realizando durante todo el mes en nuestra escuela unos talleres por las tardes para hacer algo más de difusión y que sean como una especie de jornada de puertas abiertas, que las familias puedan conocer el interior de nuestro centro, y muy buenas. ¿Qué podemos contar de las escuelas infantiles del Saliente? Son 9, hay cerca de 1.000 alumnos cada año en los diferentes cursos que se imparten. ¿Por qué se caracterizan? ¿Cuál es la filosofía de trabajo? Pues primamos sobre todo el bienestar y la mejora, el bienestar de los niños y la mejora continua en nuestra forma de trabajar. Se prima en el sistema de gestión de calidad, ya que todas nuestras escuelas están certificadas con AENOR, la norma UNE, ISO UNE 9001-2008, perdón, y primamos sobre todo la calidad y el cuidado en los niños. La educación en valores, ¿no? Exactamente, es fundamental para nosotros. Con nosotros también, y aprovecho para preguntarte, para que me la presentes, Lourdes, una práctica que está haciendo, valga la redundancia, sus prácticas del Instituto Aladra, creo recordar, aquí en esta escuela infantil, ¿no? Pues sí, tenemos 3 prácticas durante este curso. En este aula está la señora Ana, que está realizando aquí sus prácticas, y nada, que hable ella. La saludamos ya. Ana, ¿qué tal? Buenas. Hola. Eres muy jovencita, ¿eh? Sí, 20 años. 20 añitos, Lourdes. ¿Quién los tuviera, ya pasaron. Ana, ¿qué tal la experiencia con El Saliente? Pues muy bien, me encuentro muy a gusto. Solo llevo 2 semanas, pero que me tiraría yo aquí ya para siempre. Me tratan muy bien, me aconsejan, me ayudan, todo muy bien. ¿Y con los niños qué tal? También muy bien. Al principio pensaba que iba a ser una reacción rara hacia ellos hacia mí, pero no, todo muy bien, muy simpático. Y me... Incluso ya tengo algunos que están conmigo siempre, que no se separan, así que todo muy bien. Ya se han aprendido tu nombre, ya eres la seño Ana para ellos, ya quieren estar contigo, ¿no?, y jugar contigo. Sí, sobre todo seño Ana todavía no lo aprenden. Poco a poco, son muy pequeños. Lo mejor de tu formación es la experiencia, ¿no?, el coger ya experiencia en centros como estos, ¿verdad, Ana? Sí, llevar lo aprendido a la práctica, sobre todo. ¿Y qué te parece el método de aprendizaje del Saliente? Muy bueno, todo lo lleva muy, muy elaborado, que no es algo que lo hagan en el momento, sino que lo llevan ya desde casa preparado, y los niños también están acostumbrados a esa forma de trabajar. ¿Con qué te quedas de estas 2 semanas? Es poquito tiempo, pero bueno, es una aproximación. Con el cariño que dan los niños en esta profesión. Sobre todo. Gracias, Ana, y que vaya muy bien. Gracias a ti. También Inma, estaba todavía pensando en la práctica. Inma, una de las seños de la Escuela Infantil Dummo. Inma, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Lo mejor, el cariño, como decía Ana. Sí, por supuesto. Es lo principal, lo básico, el motivo principal que hace que todas las mañanas venga a trabajar. Nadie se puede sentir tan afortunado de que cuando haces bien tu trabajo, la recompensa es una sonrisa y un abrazo. El cariño de los niños es lo mejor. Además, el saliente antes lo hablaba, lo adelantaba un poquito Lourdes, la directora trabaja con un proyecto educativo propio, con lo cual imprime su propio sello, ¿no?, a esa forma de educar y de trabajar cada día con ellos, con los pequeños. Sí, desde luego. La base de cualquier empresa que se preste de ofrecer una garantía mínima de calidad, pues debe de implantar un sistema propio de trabajo que ofrezca pues esa garantía y esa tranquilidad a los usuarios. ¿Con qué te quedas tú del día a día? Del día a día, fundamentalmente, pues con el trato de los niños. Ver la cara de satisfacción de los niños cuando consigues transmitirle algún valor o hacer algo que a ellos les gusta, se lo pasan bien contigo haciendo una actividad. Ver que salen contentos de clase y también ver la satisfacción en la cara de los padres cuando estás haciendo bien las cosas con sus hijos. ¿Cuánto tiempo llevas tú con el saliente? Con el saliente llevo aproximadamente unos 10 años. Ahí es nada, o sea que ya eres de las veteranas. Sí, sí, ya llevo un tiempo, sí. ¿Y siempre en esta escuela infantil o has estado en otras? No, he estado en otras. He tenido la fortuna de estar en distintas escuelas infantiles. Maravilloso, ¿verdad? Todo este tiempo con los pequeños, aprendiendo de ellos y con ellos. Pues sí, la verdad es que sí. Una experiencia que no cambió por nada el mundo. Inma, que vaya muy bien, gracias. Gracias a ti. Saludamos a otra de las seños que está ahora, no sé si esto era la asamblea, más o menos, sí, ¿no? Del tiempo que tuve yo aquí también en esta escuela infantil a mi pequeña, y además con su seño, con Maribel, casualmente. Maribel, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. Pues ahora comenzamos la clase y nos basamos por rutina y lo primero que hacemos al empezar el día es la asamblea. En la asamblea nos saludamos, cantamos las canciones y trabajamos los objetivos rutinarios. Los tienes ya más que dominados, ¿cómo te miran, eh? Pasa que hoy tenemos visita especial y está un poco, pero la verdad que sí. Ya a esta altura de curso, la verdad se han hecho ellos mucho a mí, yo a ellos, y la verdad hay una conexión ahora estupenda. La asamblea, las rutinas, ¿cómo se trabaja en el saliente? ¿Cómo es el día a día en cuanto a métodos de aprendizaje con los pequeños? Pues nosotros nos basamos sobre todo en lo que es la primera hora del día, como he comentado, tenemos los objetivos rutinarios, que los trabajamos por trimestres diferentes y luego pues a lo largo del día luego trabajamos en valores sobre todo y trabajamos hábitos y luego tenemos los objetivos directos de la programación que se dividen pues por las unidades que estamos trabajando. ¿Trabajáis por rincones? Sí, trabajamos por rincones, trabajamos por talleres y de forma individual, de forma grupal y sobre todo de forma lúdica, para que ellos de una forma divertida aprendan lo que nosotros queremos que ellos consigan y sobre todo que se lo pasen muy bien. Y con un segundo idioma siempre muy presente, desde el principio. Desde el principio, desde el primer minuto que están aquí, ellos ya saben que hay que decir good morning, bye bye y un montón de palabrillas que vamos trabajando, sobre todo para que se vayan familiarizando con este idioma que a lo largo de su vida va a ser muy necesario, ¿verdad? Va a estar muy presente en su vida, sí. ¿Tú crees que alguno de ellos querrá hablar conmigo? Decirme al menos su nombre. Sí, claro que sí. ¿Con quién lo intentamos? Venga, vamos a intentarlo con Carla. ¡Carla! Ven, mi amor, ven. Ven, ¿eh? ¿Ney? ¿Ney también? ¿No? Parece que el micrófono les impone un poco, ¿no? A ver, chicos, ¿quién quiere hablar aquí? ¿Qué es un micrófono para cantar una canción? ¿Quién quiere? ¿Tú quieres, Ney? Di hola, hello. ¿Cómo te llamas? What's your name? No quiere. Bueno, venga, Nadia, ven. Ven, vente. Di hola. Di hello. Bueno, estamos un poquito tímidos, ¿verdad? Di hola. Bueno, a ver si quiere Miriam cantar, que se sabe una canción que seguro que no la conoce nadie. A ver, ¿cómo es Libre Soy? ¿Quieres cantar Libre Soy? Venga. Están impactados con el micrófono. Se están portando muy bien, lo que pasa es que hay visita hoy y la verdad que están un poquito, pero son súper espontáneos, colaboradores, participativos, tienen una edad muy bonita y sobre todo en este tercer trimestre, como he comentado antes, ya están súper adaptados a la forma de trabajo, al grupo, a la educadora, y la verdad que ahora están preciosos. ¿De qué edad hablamos? 1 o 2 años. De 1 o 2 años, para comérselo. Sí, además están, he trabajado con ellos sobre todo el tema de los hábitos, comen solo, estamos controlando esfínter ya, y ya están empezando a despegar. Ya despegan. El año que viene los tengo ya, vamos, los tengo ya moldeados. Ya nos cantan por bulerías. Señor Maribel, gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos ahora a saludar a una de las mamás, además de uno de los pequeños que está aquí, casualmente en esta aula. Silvia, ¿no? Quiero recordar, me dijiste que te llamabas. Buenas. Muy buena. ¿Qué tal tu experiencia con el saliente? Pues muy buena, muy contenta, la verdad. Aquí tienes a un niño, además, que le tengo aquí ahora. ¿Cómo se llama? Se llama Nathan. Nathan no ha querido decirnos su nombre, pero ahora está pegadito a tus faldas. Sí, luego no para de hablar, pero aquí se corta un poquito. ¿Desde cuándo lo tienes aquí, Anaiza? Pues prácticamente desde los 6 meses. Que ya lleva aquí tiempo en la escuela, ¿no? Sí, sí, se ha criado aquí. ¿Y por qué te gusta el saliente? Pues porque los niños aprenden mucho, tan pequeñitos. O sea, aprenden, yo creo que más que en, según mi experiencia que tengo 3 hijos, más que en otras guarderías. Aprenden inglés, aprenden muy prontito los números y yo creo que cuanto antes empiecen a aprender esas cositas es mucho mejor para luego cuando lleguen al colegio y para la vida en general. Y sobre todo hablando de la vida, esa educación en valores que también es seña de la casa. Exactamente, exactamente, porque lo educan bastante bien, bastante bien. Son muy cariñosas además con los niños. ¿En qué lo notas tú, sobre todo ese comentario, esa apreciación, ¿no?, de que los educan bastante bien? Quizá en casa, con comportamientos, con maneras de actuar o de responder. Sí, porque yo noto en casa que cuando hace algo malo se va a su sitio de pensar. Se nota el cariño que le da la seño, se nota que intenta inculcarle unos valores, aunque sean tan pequeñitos, pero los valores hay que inculcárselos ya desde pequeñitos. Y yo lo noto, además su seño la quiere muchísimo. Y eso cuando una profe se trata bien a tu niño y les da cariño y les da valores, tú lo notas como madre. Y si tuvieras que elegir algo de la forma de enseñar del saliente, de las cosas que aquí se enseñan, ¿con qué te quedarías, Silvia? De las cosas que se enseñan, el cariño y lo bien que comen los niños. No te puedo engañar, porque mi niño come estupendamente. Esa es otra cosa que también me gusta mucho de esta guardería. Bueno, supongo que ya te plantas con 3, ¿no? Te lo digo porque, bueno, no sé si traerás a un próximo niño aquí. Te lo estás pensando, ¿eh? Es que con el segundo dije que me iba a plantar y tuve el tercero, entonces prefiero no decir que me voy a plantar. No vaya a ser que venga otro. Bueno, ya seríais, ya de hecho soy familia numerosa. Sí, ya somos familia numerosa. Además, una en el instituto, otra en el cole y otra en la guarde. En todo tipo de centros educativos. En todo tipo de centros. Silvia, gracias y que siga yendo bien. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Lourdes, me hacía gracia lo que comentaba la mamá Silvia de lo de la comida, que aquí se come muy bien y es que es una de las características también de las escuelas infantiles del saliente, el hecho de que se cuente con cocinas propias y los alimentos pues se cocinen aquí. Efectivamente, es que tras todos nuestros años y nuestra experiencia nos dimos cuenta que la mejor forma de controlar la calidad en nuestro servicio de alimentación era elaborándolo nosotros mismos, por lo que se estableció el poner en marcha una cocina propia, que es la que distribuye a todos nuestros centros los distintos menús que uy, qué silencio, que hemos entrado en un aula y están todos aquí esperándonos. Pues básicamente nuestro servicio de alimentación es muy bueno porque nosotros controlamos la trazabilidad completa de todos los productos que se dan y siempre buscamos la mejor calidad en todos nuestros productos. Bueno, bueno, hay un silencio que no parece esto un aula de una de escuela de educación infantil de 2 a 3 años. Con nosotros la seño Patri o Patricia, como prefieras que te llame, que además también es mamá de una pequeñita que está en esta escuela, en este centro. Ahí está aquí, ¿no? Ah, mírala, ya la estoy viendo. ¿Qué tal? Buenas. Buenos días. Pues muy bien, como puedes comprobar, estamos en la asamblea. que es la primera toma de contacto que tenemos durante el día y además es la actividad que más le gusta a los niños, como puedes comprobar. ¿Crees que querrán hablar conmigo? Porque en la otra clase lo hemos intentado, en la otra aula, pero no ha habido manera. Y mira que eran niños espontáneos y de characheros, pero cuando han visto el micrófono se han cortado. ¿Tú crees que alguno nos querrá decir su nombre, aunque sea? Es posible. Vamos a intentarlo y ahora seguimos nosotras hablando. Ven, ven Camila. Ven, ven Reina. Dile cómo te llama al micrófono. ¿Cómo te llama? ¿Cómo impone lo del micro? Me parece que no va a haber nueva generación de periodistas en un futuro. Hola, ¿cómo te llamas? Nadira. Pero quítate el chupe, que no te entiendo. Nadira. Anda, ¿cuántos añitos tienes? Año. ¿Cuántos? Dos. Dos añitos. Estás muy grande para dos añitos y muy guapa. Dile, sí, soy muy guapa. Sí. ¿Cómo te lo pasas aquí? De mi niño. ¿Te lo pasas bien con los amiguitos? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? De mi niño. Y a Soce. Frozen. Ah, Frozen, vale. Qué raro que yo no lo haya entendido cuando en casa estoy igual. Frozen. ¿Y cuál es tu mejor amiguito o amiguita? ¿Me dices su nombre? Martina. Martina, ¿quién es Martina? Esta. Está callada, que no quiere que me acerque a ella. Hola, Martina, estás sonriendo un poquito. ¿Cómo? No te voy a preguntar cómo te llamas porque ya lo sé. ¿Cuántos añitos tienes? Uno, dos, tres. ¿Cuántos añitos tienes? Tres, me lo dice con los dedos. ¿Y cuál es tu mejor amiguita? Yanira. Yanira, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del mundo? Mi bebé Lucía, que tiene una pupa. ¿Tu bebé Lucía? ¿Tu hermanita tiene una hermanita que se llama Lucía? Sí, que tiene una cosa de pañales. Sí. Se están animando, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? Cotaro. Eres muy guapo. ¿Sí? ¿Cuántos añitos tienes? ¡Ta! ¿Dos? Sí. ¿Y cómo te lo pasas aquí en el cole, en la guardia? Bien. Muy bien. ¿Y los demás lo pasáis también muy bien? Sí. ¿Sí? ¿Me cantáis una canción? Sí. ¿Le cantamos la canción de los colores en inglés? Sí. Venga, animaos. One, two, three. Rojo, red. Rojo, red. Azul. Amarillo, amarillo, verde, rosa. ¡Bravo! Anda, su bebé Lucía, como quiera su hermanita. Ay, que se ha quedado ahí el cablecito, no pasa nada. Bueno, se han arrancado al final, señor Patri, han cantado con nosotros y nos han dicho cómo se llamaban, la edad y todo eso. La verdad que están ya terminando, ellos ya terminan este año, ¿no? Sí, terminan este curso, queda este tercer trimestre y ya pasan al segundo ciclo de la educación infantil que se realiza ya en los colegios. Queda penita, ¿verdad? Después de tenerlo, sobre todo los que se tienen desde el principio, pero bueno, tienen que seguir su trayectoria. Sí, la verdad es que nos da mucha pena, pero luego siempre es verdad que las familias suelen visitarnos y los niños incluso piden volver a la guardería para vernos y siempre pues... O incluso lo ves por la calle y siempre te recuerdan y tú los ves y siempre sabes de ellos, la verdad. En breve, de hecho, llegará al final de este tercer trimestre uno de los momentos más emotivos y especiales, que es esa fiesta de despedida en el mes de junio, suele ser, que bueno, pues ya se les dice adiós y empiezan su nueva aventura, su nueva andadura. Sí, es cierto que en el mes de junio ya es la exposición de banda, es como ya el acto final de ciclo. Es una fiesta muy emotiva, siempre acabamos llorando y es una fiesta, es la más importante de todo el curso. Y bueno, luego continuamos en julio y solemos ya realizar las fiestas del agua y un poco más actividades de verano. Bueno, llegan nuevos alumnos, de hecho nos encontramos, por eso este programa especial, en un mes muy importante que se abre durante todo este mes de abril, hoy a partir de hace nada, de unos días, hoy es 4 de abril, lo que es el plazo para las plazas de nueva admisión, ¿no? Sí, ahora cogemos nuevos grupos, nuevos alumnos, y esto es así, seguimos con nuevas incorporaciones y con muchas ganas de conocer a niños. Imagino que invitáis, Lourdes y señor Patri, a todas las mamás y papás que estén interesados en conocer las instalaciones del centro. Tienen la posibilidad de hacerlo a través de internet, pero también, por supuesto, desplazándose, ¿no?, a cualquiera de los centros. ¿Quién me recuerda todas las escuelas infantiles que gestiona el Saliente para que quien nos esté escuchando sepa dónde puede haber plaza? Pues por supuesto que pueden pasarse por cualquiera de nuestras escuelas, que estaremos encantados de abrirle las puertas y de que observen cómo tenemos todo organizado, con qué cuidado y con qué esmero y cariño tratamos a los niños y tratamos de que esté todo lo mejor posible. Las escuelas, pues aquí en Huércal de Almería tenemos dos, está el Centro de Educación Infantil El Parque en la calle Hegel, y este centro que es municipal, que es la Escuela Infantil Dumbo en la calle Profesor Tierno Galván. En Pechina tenemos la Escuela Infantil Bayana, en Benadús tenemos la Escuela Infantil El Mirador, en Almiragua tenemos el Centro de Educación Infantil, o sea, en El Paradas tenemos el Centro de Educación Infantil Almiragua, en la Universidad de Almería tenemos también la Escuela Infantil, y ya tenemos lo que en la provincia de Almería está la Escuela Infantil de Albó, la Escuela Infantil Turre, y en Arbalea la Escuela Infantil La Tortuga Feliz, que también es municipal. O sea que está cubierta prácticamente toda la provincia. Efectivamente, sí. Esperamos tener más cobertura próximamente. Bueno, ya lo contaremos seguramente y será también en estos micrófonos. Lourdes, gracias de nuevo y que vaya bien el curso. Iremos hablando, además adelantamos ya, aprovechamos para adelantar que va a haber una actividad muy especial de difusión en el Parque de la Familia, en la que bueno, pues se va a dar a conocer también la labor que hacen las diferentes escuelas infantiles. Creo que está confirmado para el 16 de abril. Pues sí, es una actividad además que gustó mucho el año pasado, tuvimos muchísima afluencia de niños, pasaron alrededor de 1.000 personas por allí, y entonces este año repetimos la experiencia, vamos a organizar multitud de talleres, un guiñol, taller de maquillaje, de plástica, de escultura y modelado con plastilina, muchísimas globoflexia, muchísimas actividades, pero que ya iremos contando. Y estaremos allí también en la calle, los micrófonos de Candil Radio de Punto de Apoyo con El Saliente. Gracias. A ti siempre, Clara. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Estrenamos mes, 4 de abril, y comenzamos hablando de una petición, de un deseo de la infancia almeriense que en una reciente visita al ayuntamiento ha pedido una ciudad más accesible. Sí, porque un grupo de escolares de Almería capital han visitado el ayuntamiento de Almería y bueno, una niña pues ha hecho de alcaldesa por un día y ha hecho una serie de peticiones pues que realmente no han llegado, no han tocado, porque son un tema muy interesante. Esta niña tiene una hermana que tiene diversidad funcional y, entre otras cosas, dijo en el ayuntamiento: cuando voy paseando con mi hermana María Jesús, de 16 años y con diversidad funcional, me doy cuenta de que las aceras son muy altas y algunas estrechas para sillas de ruedas. Entonces esto nos hace pues concienciarnos de la necesidad de una ciudad más accesible, de adaptar para todos los ciudadanos y ciudadanas, sean cuales sean sus características físicas. Así que nada, bravo por esta niña y bueno, yo creo que es una magnífica alcaldesa. Todavía queda mucho por hacer, es una de las lecturas en una ciudad. Le queda mucho por crecer, pero bueno, magnífica alcaldesa por un día, aunque sea. En una ciudad como Almería. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Interior detecta un aumento de los delitos de odio. Sí, además, sobre este tema, hace poco en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras de Albós, que gestiona nuestra entidad, la Asociación El Saliente, se realizó una conferencia sobre este tema y acabamos de ver hace unos días una noticia en la que el Ministerio del Interior cierra el balance anual sobre delitos de odio con un mensaje de preocupación. Los episodios de violencia y vejaciones detectados en la provincia de Almería durante el ejercicio 2015 han duplicado las cifras de 2014 y abren el debate sobre la tolerancia en una comunidad plural como es la nuestra, la almeriense. Nosotros desde aquí nos preguntamos por qué a esos delitos de odio contra diferentes colectivos que son diferentes, que son minoritarios, pues extranjeros, personas desfavorecidas, personas con discapacidad, personas de otra condición sexual, y bueno, esperamos que se vayan reduciendo, porque es lo de esperar en una sociedad tolerante y abierta y moderna como la nuestra. Y el fin de semana nos ha dejado varias noticias, diversas noticias relacionadas con el día, que fue este sábado 2 de abril, de concienciación sobre el autismo. Sí, porque como cada 2 de abril se ha celebrado el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, asociaciones, gobiernos y entidades de todo el mundo se han unido con una voz común para normalizar la vida de las personas con autismo y concienciar sobre este trastorno del desarrollo, del que mucha gente habla pero que muchos desconocen en cuanto a su tratamiento, atención a las personas que lo padecen o diferentes actuaciones o trato con personas con autismo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Clara. Actividades previstas para esta semana, la más importante, además, una de las más relevantes en el calendario del Saliente cada año, la asamblea, ¿no?, prevista para este viernes. Sí, exactamente, porque este viernes, día 8 de abril, celebramos la asamblea general, en este caso una asamblea general ordinaria y extraordinaria, porque se tratan variados temas. Como bien sabe y sabe nuestro oyente, pues la Asamblea General es el acto interno de la asociación más importante que se celebra cada año, porque están convocados todos los socios y socias de la entidad, y en él pues se someten a votación el balance de gestión y la memoria económica del año 2015, además de proponerse a todos los socios el presupuesto económico y la propuesta de actividades para el año en curso. Así que, bueno, y además este año el orden del día contempla también una renovación de la Junta Directiva, así que va a ser una Asamblea General muy interesante, que se va a celebrar en primera convocatoria a las 5:30 de este viernes y va a ser en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada de Albó. Y otra de las actividades que también debemos tomar nota, que es muy importante, es para la semana ya siguiente, para la semana del 16, esa actividad de difusión de las escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Será en el Parque de la Familia, ¿no?, de Almería. Sí, se va a celebrar esta actividad de difusión en el Parque de la Familia de Almería, que, como ha salido recientemente publicado en prensa, es uno de los mejores parques infantiles que tenemos en España. Así que nada, quien no lo conozca aún ya sabe que puede conocer el parque, también nos puede conocer a nosotros. Y de paso, que su hijo e hija pasen una jornada, una mañana muy divertida, porque vamos a tener allí pues todo tipo de actividades de ocio y aparte nos van a poder conocer a la asociación y a todos los servicios que presta en toda la provincia de Almería. Y a la radio también, que haremos el programa especial, el tercero, creo recordar, de este mes, desde allí, desde la calle, desde el Parque de la Familia. Así que los micrófonos de Candil Radio, de Punto de Apoyo, también estarán esa mañana allí congregados. Seguro que lucirá el sol y disfrutaremos muchísimo con los peques almerienses. Una recomendación, como siempre, agregar ese número de teléfono a nuestra lista de contactos para estar informados de estas y otras noticias relacionadas con el Saliente. Exactamente, pues como siempre recomendamos que se agregue el número 699-525206. 66, casi. Lo he dicho en memoria y como tengo la memoria de pez, como se suele decir. Pues ya saben nuestros oyentes que con ese número, agregándolo a su teléfono móvil, van a recibir todos los WhatsApp con todas las novedades que genera nuestra entidad. Y son muy interesantes, tanto descuentos como actividades para socios y socias, conferencias, charlas, plazos de todo tipo. Así que nada, que nos agreguen y ya podemos estar en un contacto más directo. Informados de todo lo que se cuece en el Saliente. Terminamos, como siempre, hablando de formación. Sí, pues como siempre están abierto el plazo para el curso de inglés presencial y también para el curso de manipulador de alimentos online. Y bueno, recordamos que este mes, además, es el mes del año en el que del 1 al 30, de principio a final de mes, está abierto el plazo de inscripción para los centros de primer ciclo de educación infantil. Así que nada, quien quiera más información también puede dirigirse a nuestra página web del saliente.com o llamando al 950-620606. Además, buena cuenta de ello hemos dado en este programa monográfico especial dedicado a las escuelas infantiles, que nos hemos ido a la calle hasta la Escuela Infantil Dumbo Municipal, gestionada por El Saliente, y hemos hablado con papás, con mamás, con seños, con prácticas del Instituto Aladra, que también están allí empezando a aprender lo que es la docencia con los más pequeños. Y les recomiendo, pues la verdad, que también, si tienen oportunidad, se acerquen el día 16 a ese Parque de la Familia sobre las escuelas infantiles. Hará esa actividad de difusión del Saliente, o sino, como ha recomendado nuestro compañero Ernesto, pues a través de la web o desplazándose a las diferentes escuelas infantiles que gestiona la entidad. Gracias, Ernesto, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara.